La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana Voz Universitaria y saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en este día, que es el número 15 del mes de noviembre del año 2017, en otoño, con una temperatura agradable aquí en el centro de Jalapa, 22 grados. Como hemos dicho en estos días, de repente corre airecito frío y así va a estar próximos días. El fin de semana se anuncia que vendrá un frente frío, el número 10, que traerá baja de temperaturas, hay que cuidarse. Y pues los saludamos a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo aquí desde Clavijero 24, en el mero corazón de la capital de la entidad veracruzana. Y saludamos a todos los que van escuchándonos en automóvil, si no están aquí en el centro, y mejor siempre hacemos esta recomendación de los días recientes, no se acerquen en su auto al centro, porque se convierte en unos nudos verdaderos en tráfico, que está a veces se convierte realmente muy muy pesado, ni para atrás ni para adelante. Las calles son muy estrechas y están aquí en la reconstrucción de calles que ya habían arreglado y las vuelven a arreglar. O sea, si no les hacía falta su mano de gato, pues ahí les va otra manita de gato, ¿no? Entonces los ya volvieron a arreglar, a estar arreglando otras calles, la de Lucio sobre todo. Y pues esto provoca mucho tráfico en el centro. Entonces tengan cuidado, si pues, hacemos la recomendación, si no tiene nada que venir a hacer con su auto al centro, no venga, porque va a perder tiempo y va a crear mucho tráfico. Lo mejor es que si viene al centro y usted quiere venir en auto, deje su auto alrededor del centro de Jalapa y venga caminando. Es lo mejor para evitar tanto tráfico que hay aquí en el centro de la capital de Veracruz. Y bueno, se ha vuelto una plática ahí, pues no interesante, pero sí llama la atención el bajo nivel de los diputados en nuestro país. Eso ya lo sabemos de antemano, ¿no? Y pues ustedes sabrán que de repente salen con expresiones como los diputados del PRI, las diputadas del PRI, que gritaron una exclamación que regularmente es del fútbol, ¿no? Que se le dice al portero enemigo, que por cierto la FIFA prohíbe a nuestro país que se dé ese grito porque es homofóbico, ¿no? Ustedes bien lo conocen, ese que dice, ya viene la siguiente palabra, que no la digo aquí por ser radio universitaria. Pero pues eso le dijeron a un diputado de Morena para callarlo, ¿no? Entonces, siempre hemos visto el bajo nivel de debate y de preparación de los diputados. Justo cuando estuvo aquí el lunes pasado Juan Villoro, hablando de la candidatura independiente de Marichuy, que va haciendo un paréntesis, de repente algunos seguidores de Villoro, que se toman las fotos con él, aparecen como súbitos indigenistas ahora, porque Villoro está apoyando a Marichuy. Bueno, pero así es la vida, ¿no? Cerramos el paréntesis. Y decía Juan Villoro que la sociedad está harta de los partidos políticos, y la verdad sí, o sea, hemos visto realmente pocas propuestas a favor de la sociedad o que estén en una situación de que nos ayude a organizarnos mejor socialmente. Los diputados están en otros asuntos, están en cuestiones muy personales, diputados y senadores, los políticos así han funcionado muy a llevar agua a su molino, a sus formas de muy particulares y para enriquecerse. Además ya viene los términos de las legislaturas y se llevan un dineral impresionante, además de lo que ganan cada mes, ¿no? Y todavía podemos ver espectáculos bochornosos como los que hacen algunos diputados, en este caso diputadas del PRI, que gritan esta exclamación homofóbica en plena tribuna de la del Congreso de la Unión para denostar a un oponente, en ese caso de Morena. Entonces, tardaron muchos días para decir que no habían dicho lo que dijeron, que lo que dijeron había es la palabra bruto, que no dijeron la otra palabra, sino que dijeron bruto. Lo que sea, de todas maneras, nos demuestra la baja calidad que tienen los diputados para enfrentar debates o para hacer propuestas y para confrontar las ideas. Realmente lamentable, muy, muy lamentable. Y también extrañamos mucho al gran Carlos Monsiváis, ¿no?, que tenía su sección de Por mi madre Bohemios. No se daría abasto ya con tantas incoherencias y desfachateces que hacen los políticos en nuestro país. Tendría que hacer muchas páginas cada día Monsiváis para burlarse de como lo hacían Por mi madre Bohemios. Pero escuche este tipo de declaraciones, lo que dice la diputada, ¿no?, en el caso Carolina Monroy del Mazo, del PRI. Dice, fue una broma, yo estaba en la fila de atrás, fue un juego de ellas. Dice, no fue una seña homofóbica, sino un juego. Él es un patán, hablando del de Morena. Habría que evitar gente como Ariel venga a la cámara. Sí, hay dos o tres de Morena que son preparados, pero lo que vienen a buscar es bulla. Entonces, dice, y bueno, se les cuestiona de por qué gritan así, por qué gritaron por qué hicieron esa exclamación. Y dice, pues ya nos cansamos de tanta majadería de Morena. Entonces, ojalá nosotros no nos dijeran ladrones, dicen los periodistas, fíjense, dicen los periodistas. Ojalá nosotros no nos digan ladrones en la tribuna, entonces tenemos todo el derecho de decirles lo que queramos a los de Morena. En este caso, no la palabra que se acostumbra en el fútbol, sino bruto, ¿no? Dijimos bruto, ¿no? Ya, mejor que ya ni la arregle, ¿no? De todas maneras, está la grabación y se oye clarísimo lo que dicen. Pero bueno, en fin de cuentas, nos demuestra la baja calidad que hay de los diputados y que ganan muchísimo dinero y que casi todas las iniciativas que toman en el Congreso de la Unión no vemos que se refleje en beneficio de la sociedad. Sí, realmente estamos mal en esas cuestiones de la clase política que actualmente hay en nuestro país. Pero bueno, vamos a la información que tenemos este día de la Universidad Veracruzana. Hoy aquí en Voz Universitaria les comentaremos que se lanza la aplicación MIUV para estudiantes universitarios. El gusto por el periodismo sensacionalista sigue vigente, dijo Luis Antonio Sosa, estudiante del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Jacobo Greenberg fue un personaje que además es poco estudiado, conjuntó la ciencia, el arte y la filosofía. Y hoy aquí en el estudio tendremos varios invitados. Estará Dalia Xiomara Ceballos Romero, del Diplomado en Salud con Enfoque Intercultural de Género y Sustentabilidad. También nos acompañarán los jóvenes que forman parte del segundo conversatorio de la Tribu Filosófica y Rafael López, que nos va a hablar de la película Casablanca. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. A partir de este próximo lunes 20 de noviembre, la aplicación MIUV estará disponible gratuitamente para teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas en los sistemas operativos Android y también en iOS. Esto lo anunció la Universidad Veracruzana y el propósito de esta aplicación es establecer un nuevo medio de comunicación entre los universitarios y la Universidad Veracruzana, así como agilizar la información de cada estudiante en tiempo real, proporcionar datos de su formación académica y todos los servicios que la universidad provee. MIUV incluirá los siguientes servicios: datos generales, calificaciones, horarios, avances en el programa educativo, una sección relacionada con el quehacer académico de los estudiantes, así como la ubicación de las entidades académicas. En una reunión efectuada en la rectoría, Elsa Ortega Rodríguez, titular de la Dirección General de Tecnología de Información, explicó que a partir de una encuesta en línea se detectó y atendió la necesidad de desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que pudieran descargar gratuitamente los universitarios. A través de una prueba piloto realizada con alumnos de todas las regiones, se invitó a evaluar la aplicación con resultados positivos que incidieron directamente en su diseño. Son las 14 horas con 13 minutos. Por su parte, la rectora Sara Alarondi Guevara felicitó a los desarrolladores de esta aplicación y dijo que le queda claro que los jóvenes tienen una visión del mundo que está integrada por este tipo de herramientas y usan el portal MiV, y en ese sentido esta aplicación nos significa una responsabilidad para estar al día con las funciones a nuestro cargo. Y bueno, ya todos sabemos que cualquier persona, ya todos traen su teléfono celular o smartphone, como se le dice también, y ahí trae el mundo completo en su mano. Entonces es una aplicación donde tenga la información de la universidad necesaria para los estudiantes, pues es muy importante. Igualmente, la rectora opinó que será algo muy atractivo para los estudiantes y tendrá a la universidad comunicada al día mediante las innovaciones tecnológicas generadas al interior de la institución. Desde el año 2013, la Universidad Veracruzana cuenta con MiV, un medio que facilita el acceso tanto a estudiantes como a académicos a información y servicios en línea desde cualquier navegador de Internet. Esto es para los estudiantes, que también le facilita sus datos generales como horarios de clases, calendarios de exámenes, calificaciones y avances en su programa educativo, inscripción en línea y calendarios oficiales. Todo esto también lo explicó Octavio Ochoa Contreras, quien es el secretario de la rectoría. Son las 14:14. Universo intercultural. Nos da mucho gusto tener de nueva cuenta aquí el espacio de la Universidad Veracruzana Intercultural. Y bueno, Carlos Castro, que siempre está por aquí acompañándonos, ya anda por acá, pero sobre todo platicaremos con Dalia Xiomara Ceballos Romero. ¿Qué tal, Dalia? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo has estado? Muy bien, contentos de estar aquí en Radio Universidad Veracruzana. Nos vas a hablar de un taller, un diplomado mejor dicho, que sobre salud, pero sus enfoques son diversos, ¿no? Así es. Y muy importantes. Así es. Sí, pues venimos a compartirles a los radioescuchas la convocatoria que tenemos abierta actualmente del diplomado en salud con enfoque intercultural de género y sustentabilidad. Es un diplomado que hemos diseñado en colaboración con compañeros del área de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UV, de la región de Peñuela, Córdoba, Orizaba, con compañeros de la sede UV Grandes Montañas y con compañeros de la Secretaría de Salud, que están adscritos a la Subdirección de Promoción de la Salud y de la Jurisdicción Sanitaria de Córdoba y de Orizaba. Entonces, bueno, tenemos un trabajo ya de mucho tiempo de vinculación y colaboración muy cercana con la Secretaría de Salud, y hemos logrado concretar, entre otras acciones, este diplomado que ahora estamos por ofrecer. Ahorita está abierta la convocatoria desde el día de ayer y hasta el día 10 de enero del próximo año. Arrancamos con las sesiones en el mes de febrero. El 16 de febrero tenemos la inauguración. Y bueno, vamos a tener este diplomado impartido en la sede Grandes Montañas. ¿Y al cual pueden asistir los que forman parte de la UBI o está abierto a toda la universidad? Está abierto a toda la universidad y a cualquier persona que esté interesada y que realice alguna práctica vinculada a la salud y al desarrollo sustentable comunitario. Queremos con esta primera generación hacer un especial énfasis en las personas que trabajan con grupos comunitarios. El diplomado ha posibilitado que se consolide este equipo de trabajo que ya tenemos colaborando desde hace mucho tiempo, te decía. Pero lo novedoso de él son los enfoques, ¿no? Así es, como bien lo decías. Como sabemos, pues en la Universidad Veracruzana se viene incentivando esta política de transversalización de distintos enfoques que se agrupan en el llamado programa Transversa. Y la Universidad Veracruzana Intercultural pues no es ajena de esta política. Entonces, bueno, con esta actividad contribuimos en buena medida a poner en juego y en articulación pues estos distintas miradas, ¿no? Que nos pueden ayudar pues a mejorar la salud y el bienestar de las personas de manera individual y colectiva. Esa es una parte importantísima en el desarrollo humano, porque siempre que hablamos de salud pareciera que es un monolito, un bloque de salud, y todos somos iguales, ¿no?, en ese bloque. Uh-huh. Y en ese bloque, por supuesto que existe marginación también. Marginación hacia los espacios interculturales, marginación en cuestiones de género, y también en la sustentabilidad, que es importantísimo. Entonces, estos enfoques creo que son primordiales para crear conciencia y otra formación, ¿no? Así es. Sí, pues, digamos que cada uno de los enfoques aporta algo distinto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del enfoque intercultural, pues, tiene como principal objetivo hacer un énfasis en la riqueza que tenemos de recursos culturales, simbólicos, naturales, para atender los procesos de salud, de prevenir la enfermedad y la atención y la curación, ¿no? Uh-huh. Siempre los grupos humanos han resuelto el asunto de la enfermedad y han promovido su salud con lo que tienen a la mano. Y a veces, pues, esos elementos, esos recursos, los vamos olvidando en las nuevas generaciones, ¿no? Entonces creemos que un enfoque de sustentabilidad tiene que ver efectivamente con sí reconocer estos elementos ecológicos, uh-huh, bioculturales, pero también con una mirada prospectiva en la que recuperemos y documentemos, ¿no?, uh-huh, esa riqueza que a veces, decían las nuevas generaciones, no las conocemos, ¿no? Entonces es muy importante como hacer ese énfasis en que las nuevas generaciones identifiquen cuáles son los recursos con los que cuentan. Y el asunto de género pues está permeando allí porque pues estamos muy conscientes de que hombres y mujeres no vivimos de la misma forma estos procesos de salud y de enfermedad, y las formas de atención tampoco son las mismas, ¿no? Igual que el acceso. Estamos partiendo de una mirada de la salud desde la perspectiva de los derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, considerando que la salud es un derecho, tenemos formas distintas de acceder a ese derecho y de poderlo ejercer. Bueno, lo que queremos con este diplomado, pues, es articular todas estas miradas y ofrecer un espacio de formación y de diálogo, ¿no?, para quienes estén interesados e interesadas en compartirlo. Hace un momento decías de que las nuevas generaciones no conocen la medicina tradicional. Uh-huh. Y es que en parte también pues los grandes laboratorios o la gran dinámica actual hace posible que eso sea olvidado, borrado del mapa, ¿no? Sí. Porque incluso se trata de charlatanería, no son charlatanes, eso no merece ningún respeto. Al contrario, es un saber muy importante. Así es. Pues de hecho la medicina alópata, claro, está basada en el trabajo que se ha realizado durante mucho tiempo, muchos años, con las plantas, ¿no?, y con todos los extractos que se sacan de ella. El enfoque intercultural justo permite identificar esto, ¿no?, como hay un modelo de conocimiento, de saber, que ha estado privilegiado y que legitima a ciertos saberes, pero también deslegitima y excluye a otros, ¿no?, uh-huh, que son importantes y que lejos de articularse para enriquecerse, pues los excluye, los replega, ¿no? Y bueno, la intención es poner en diálogo, uh-huh, los distintos recursos, ¿no? Porque creemos, uh-huh, que la medicina alópata tiene elementos muy valiosos, claro, innovaciones muy importantes, pero también creemos que es muy importante su articulación y diálogo con otros modelos médicos. Sí, entonces, pues sí, por ahí no hay va. Duda de los grandes avances en la medicina, pero tampoco hay que hacer a un lado nuestros saberes tradicionales. ¿Qué temas son los esenciales de este diplomado? Pues mira, tenemos 7 módulos en total y bueno, tal como el nombre del diplomado lo indica, uh-huh, trabajamos un tema muy importante que es la sensibilización ante los 3 enfoques en los procesos de salud. Después nos vamos con una introducción muy breve sobre la interculturalidad en el ámbito de la salud, con enfoque de género. Pasamos para abordar de lleno el tema de género desde una perspectiva de masculinidades, pero también de las feminidades. En un tercer módulo, vamos a trabajar el tema de la memoria biocultural. Este módulo trabaja con la etnobotánica y la sustentabilidad. En el siguiente módulo vamos trenzando lo que los dos anteriores nos permitieron observar y trabajamos los modelos médicos que existen y las prácticas en salud que hay en América Latina. Y esto nos permite ubicar cómo se ha desarrollado la medicina tradicional frente a la medicina alópata, pero también la llegada de otros modelos médicos. Ahora la acupuntura y la reflexología están pues cada vez más en boga y hay mucha gente que recurre a estos otros modelos. Después vamos a abordar en otro módulo, que es el quinto módulo, el tema de la promoción de la salud desde un enfoque de determinantes sociales. Es un enfoque que la Organización Mundial de la Salud ha impulsado y que a nosotros nos ha dado mucha luz para ir articulando estos tres enfoques. Y pues el módulo sexto, que es digamos el último módulo con mayor acompañamiento en aula, es para identificar la participación comunitaria. Este módulo permite, pues eso, identificar qué recursos humanos, simbólicos, naturales, tienen las comunidades y incentivar su participación en estos procesos y en el diseño incluso de acciones muy concretas, ¿no? Todos los módulos tienen entre uno y otro un espacio de trabajo comunitario que es autónomo y que, bueno, permite que todo lo que se comparte en el espacio áulico se lleve al trabajo de campo con los grupos con los que se estén, pues en ese momento, realizando alguna colaboración o vinculación. ¿Y a dónde tienen que acudir para inscribirse en este diplomado? Sí, bueno, mira, toda la información la tenemos ahorita, está publicada en la página de la UBI, que es www.ub.mx/UBI. Está también en las redes sociales, en Facebook y Twitter de la UBI, nos pueden buscar como Universidad Veracruzana Intercultural. Y para más informes, pues pueden contactarme a mí, Dalia Xiomara Ceballos Romero, al correo electrónico daceballos@v.mx o a los teléfonos 818-3411, 818-3239. Y si están al interior de la Universidad Veracruzana, pues con la extensión 12801. Perfecto. Y con todo gusto. El diplomado empieza el 16 de febrero del 2018 y pues va a ser en la región de Grandes Montañas, pero hay mucha gente que está interesada, fíjate, de aquí de Jalapa. Qué bueno. Así qué es. Bueno. Muy bien, perfecto. ¿Y será a lo largo de una semana o va a ser por diversos días, fines de semana? ¿Cómo va a ser? El horario es viernes y sábados. Los viernes empezaríamos a las 4, de 4 a 7, y los sábados sería de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Tenemos pensado concluir en julio, es decir, el diplomado duraría todo el semestre. Y pues bueno, esperamos que se acerquen, que nos contacten quienes estén interesados. Estamos también haciendo un diagnóstico exploratorio de el número de personas interesadas aquí en Jalapa, que ya se han ido sumando algunos, varios, pues para poder pensar en una oferta posterior aquí también. Perfecto. Pues muy bien, Dalia, pues muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, te agradezco mucho el espacio. Y gracias a Carlos también, que anda por aquí, siempre activo para difundir las actividades de la Universidad Veracruzana Intercultural. Gracias, Germán. Gracias, estén bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Pensamiento universitario. Bueno, les comentamos que Luis Antonio Sosa von Putitzl, estudiante de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, afirmó que las décadas comprendidas entre 1920 y 1940 fueron la época dorada del periodismo sensacionalista en México, ya que los lectores seguían las noticias de muertes y asesinatos como si se trataran de relatos de novela negra. Sosa von Putitzl impartió la ponencia Contar la Muerte, Crónica Roja e Imaginario Popular en la Ciudad de México a principios del siglo XX, dentro del evento Celebraciones de Vida y Muerte, Jornadas Funerarias, Otoño 2017, realizados precisamente en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Luis Antonio mencionó que los lectores de esa época, estamos hablando de la década de los 20 y los 40, acudían a comprar los diarios para seguir las historias de asesinos seriales o de muertes violentas como si fueran los fascículos de una novela, y que incluso los reporteros que escribían esas historias hacían uso de ciertos estilos narrativos para llamar la atención del público. Explicó que para 1920 el país atravesaba procesos muy complejos de disputas políticas, en los cuales los asesinatos a gran escala y los magnicidios eran comunes. La sociedad mexicana de esa época estaba acostumbrada a convivir con la muerte y a ver asesinatos de personajes trascendentales en la vida política del país, como Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Entonces Luis Antonio Sosa comentó que en el caso de las noticias sensacionalistas publicadas en esos años, solo cambió el escenario, ya que en lugar de ver peleas entre militares, ahora se trataba de las fuerzas del orden contra el crimen, y fue en ese marco en el que se inscribió el auge de las crónicas policíacas de la década de los 20 y los 40. También declaró Luis Antonio Sosa que en la actualidad determinados sectores de la sociedad aún tienen interés por las notas sensacionalistas, pero ahora en lugar de que sea la historia escrita la que atrae a los lectores, son las imágenes sangrientas las que cumplen otra función, y bueno, que ahora se distribuyen de otra manera, ¿no?, a través de las redes sociales. Son las 14:28. Para tener en cuenta. Bueno, y ahora tenemos a una tribu filosófica aquí en la cabina. Y vaya que es toda una tribu, hoy vino todo el salón prácticamente aquí a platicar esta tarde. Con nosotros estamos con José Martín Hernández Hernández. Ah, soy yo. José Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Ismael Cruz Rivas. Mucho gusto, aquí. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Irving Gutiérrez Aburto. Hola, mucho gusto. Y Karina Celeste Ávila Vela. Karina. Hola, muy buena tarde. Te es más fácil identificarte, es la única mujer en el grupo. Sí. Y Ali Hernández San Gabriel. Eli. ¿Qué tal? Eli, Ali, ¿verdad? Ali. Ali. Ali, así es. Bueno, ustedes están organizando el segundo conversatorio de la tribu filosófica. Son de la Facultad de Filosofía. Sí, somos estudiantes de la Facultad de Filosofía e integrantes de la tribu filosófica. Uh-huh. Bueno, prácticamente, si vamos a hablar sobre la tribu filosófica, nuestra temática es tratar de llevar filosofía a lo que es la comunidad de Jalapa. Bueno, ya sabemos que normalmente muchas personas no saben qué es filosofía, pero no lo queremos hacer de una manera tan difícil o complicada con los famosísimos términos que a nosotros nos encanta usar, sí, que es fenomenología, epistemología, etcétera, etcétera. Y seguimos, sino de hacerlo de una manera más sencilla para que todo el público se acerque a los que son nuestros tipos de... Bueno, no sé si llamarle mesas, pero solo nos sentamos y dialogamos sobre un tema específico. El tema del jueves es el del amor, ¿qué es el amor? En el cual pues van a haber... Viernes, perdón. Va a haber... Bueno, van a estar maestros invitados de la facultad, como tanto todo el elenco enorme de tribu filosófica, porque somos varios los que estamos ahí. Está bien. Sobre todo es importante hablar de filosofía en esos momentos en que los programas de estudio, los planes de estudio, sobre todo del nivel básico, están sacando la filosofía, o ya la sacaron definitivamente, sí, ¿no? Sí, algunos. Y algunos dicen, no interesa la filosofía, al contrario, es más lo más importante, ¿no? Sí, y bueno, no sé por qué llegan a ese tipo de conclusiones de que la filosofía literalmente no sirve, ya que, donde le quieras mirar, hay un gramo de filosofía ahí involucrada, claro, en las actividades del día a día, nada más que muchas personas, o en mi caso que era antes de ingresar a la Facultad de Filosofía, no tenía noción de que pues había tantas cuestiones que involucraban a la filosofía como tal. Luego en plan de broma se dice de manera banal, ¿no? Como sí, dice el filósofo Juan Gabriel, ¿no? Ah, claro. Pero bueno, ¿dónde va a ser esta reunión? Bueno, Germán, venimos también anunciando los festejos que se van a realizar por parte del Día Mundial de la Filosofía. Ajá. Es el día jueves y el día viernes lo que se va a estar realizando. Va a haber mesas de discusión, va a haber mesas magistrales. Están cordialmente invitados, el público en general también puede asistir. La comunidad universitaria, también estudiantil, puede asistir a lo que vienen siendo los festejos. A partir de las 10 de la mañana, el día jueves, o sea mañana, va a empezar la inauguración y posteriormente va a empezar una mesa magistral. Va a venir un doctor, el doctor Alonso, que es por parte de la Ibero, viene a dar una mesa magistral, va a empezar a abrir él una, ¿cómo se llama?, con esta mesa, ¿no? Esto es en Humanidades. En Humanidades, así es. ¿Va a ser en el Salón Azul o...? En el Salón Azul. Sí, bueno, es que lo que yo tengo entendido es que se van a turnar, que va a ser tanto en el Salón Azul como en el Salón Salmerón. Ajá. Vamos a estar ahí de aquí para allá. Fernando Salmerón, que es de la Facultad de Filosofía. Sí, claro. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Ustedes en qué semestre van? En quinto semestre, cuarto, tercero. Ah, son de todas, sí. En esos semestres. Uh-huh. Muy bien, y Karina, ¿qué otras actividades va a haber de esta? Por ejemplo, también se va a dar a conocer una asociación que es pequeña de la facultad, que es la Asociación de Filosofía Aplicada para Seres Vivos. Entonces, este proyecto es bastante bonito, bastante bastante bueno. Quieren ayudar como a los animales, principalmente, que están abandonados. Entonces, también... que no solo la filosofía se queda en los libros, que también se puede aplicar, y pues eso también se va a estar dando a conocer el viernes. Regularmente no se tienen en cuenta los animales en la filosofía, ¿no? Uh-huh. No. No, no, últimamente. Entonces, como que ya se les ha metiendo mucha importancia. ¿Sí? También en el ámbito de contaminación, bueno, de medio ambiente, también sí, pues, estaba muy descuidado en el ámbito filosófico. Pero bueno. Sí, sí. Ali, de manera particular, ¿por qué es importante la filosofía? Para tú que estudias filosofía, ¿qué importancia le das para nuestra sociedad actual? Bueno, como comenzó mi compañero Irving al principio, uh-huh. la filosofía no se encuentra únicamente en los libros de texto, ni mucho menos en las aulas de las facultades. Entonces, algo que es importante siempre de poner como punto de partida es que está en todas nuestras acciones y está en nuestra habla. Claro. Es decir, todos somos parte en cierta forma de la filosofía. No sé si les pasó en sus familias que dijeran que van a estudiar filosofía. ¡No! Te vas a morir de hambre. Te vas a morir de hambre. ¿No les ha pasado eso? Sí. Hasta la fecha me sigue pasando. ¿Sí? ¿Y ustedes piensan que sí? Pues, bueno, antes de que la compañera que estaba... que pasó primero que nosotros, uh-huh. estuvimos dialogando y pues, bueno, llegamos a una conclusión de que el ámbito de la filosofía, tanto laboral como, bueno, vamos a llamarle así, de conocimiento, aparte laboral como conocimiento, es muy amplio. O sea, nos podemos mover como prácticamente un individuo híbrido uh-huh. entre las demás disciplinas, pero es muy diferente hasta dónde puede llegar la filosofía y hasta dónde nos limitan las demás asignaturas. Bueno, no sé si me expliqué, sí. Está bien la idea de eso. Sí, sí, aquí vemos, por ejemplo, lo que nos dicen de los animales, la filosofía sobre animales, sí. La ecología, que son puntos importantes, que teniendo en cuenta la filosofía capitalista actual, no les importa, no les interesa. No les interesa. Esa diferencia de ideas, o diversidad de ideas, ¿no? Y sí. Se imponen sistemas que nos afecta como sociedad, ¿no? Yo creo que es importante reflexionar eso, ¿no? ¿Cómo la ves? Creo que en la actualidad es muy importante y la filosofía sirve para eso, ¿no? Uh-huh. Para hacernos darnos cuenta de lo que está mal en la sociedad, porque la filosofía siempre, o la mayoría de las veces, desde históricamente hablando, ha estado en contra de algo, siempre ha intentado cambiar algo y tiene por finalidad cambiar algo en la sociedad. Se cree que se puede cambiar y esta es la función de la filosofía. Introducirse en los pensamientos de las personas y a partir de ahí intentar cambiar, no sé, una ideología, ahorita que está esto del capitalismo, ¿no? Tal vez ir en contra de las individualidades que propone el capitalismo y el consumismo, ¿no? Uh-huh. Tal vez integrar otra vez la sociedad, no sé, depende del punto de vista filosófico con el que se quiera ver y a partir de ahí intentar cambiar algo, mejorar algo. Es que también hacer a un lado la filosofía es hacer a un lado el humanismo, completamente, sí. ¿No? Es que, bueno, yo, una postura que tengo es de que también, si queremos agarrar conciencia sobre esto y tomando en cuenta que estamos sumergidos hasta, bueno, pasando la nariz en el consumismo, muchas personas no tienen en cuenta o no les interesa, porque vamos a ponerle el teléfono que yo ocupo, año de funcionamiento va a tener 2 años. Cuando mucho. Bueno, cuando mucho, y me va a ir bien. Pero para que mi teléfono celular se degrade, o sea, sea nada en el ambiente, van a pasar muchísimos años. O sea, mis hijos, mi línea de sangre va a desaparecer, pero los componentes del teléfono van a seguir en el mundo. Uh-huh. También se tiene que tomar mucho de cuenta, o una de dos, o quieres comunidades, quieres agarrar la técnica como tal, o te quieres desglosar de ella y vivir más, no sé, puramente, sin nada de esas cosas. O sea, también está ahí como el pro y el contra, o sigues viviendo como estás con la técnica, uh-huh, o no. Sí, nos será extraño ver de repente en los próximos años, que no lo vamos a ver, pero a lo mejor algunos sí, las montañas de chatarra como en Blade Runner, ¿no? Sí. Los paisajes, uh-huh, donde todo está destruido y ya con trabajos pasa el ser humano, ¿no? Sí. Ese es el segundo conversatorio que realizan. ¿El primero cuándo lo hicieron? El primero fue hace más o menos un mes. Ajá, es muy reciente. Sí, en el Café Tierra Luna. Ajá, sí. El primer conversatorio fue un poco más interno, a pesar de que sí invitamos a más personas, pero pues acudieron los de la facultad. Muy bien. Entonces ahora este es más abierto, uh-huh, están invitando a más gente. El primero fue igual de abierto, solo que uh-huh, no hubo tanta difusión. Tanta difusión. Okay. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿va a durar solo un día ese conversatorio? Bueno, es que el conservatorio va a tener va a tener el día viernes, uh-huh, a las 5 de la tarde va a estar ¿cómo se llama? Haciéndose, uh-huh, dentro de las actividades de lo que viene siendo el festejo del Día Mundial de la Filosofía. ¿Qué día es exactamente el Día Mundial de la Filosofía? Se festeja cada tercer jueves de noviembre. Ah, muy bien. Y este año coincidió con el Día Internacional de la Tolerancia, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo muy muy padre porque entonces cada quien tiene libre pensamiento, ¿no? Tiene libre una forma de pensar y cada quien debe de ser tolerante, ¿no? Uh-huh. Debe ser tolerante a ciertas formas de ser, ¿no? De claro, por supuesto. Yo te estaba recordando lo que dijo Peña Nieto en días recientes, le hacen bullying a mi policía, ¿no? Pues hay que ser tolerantes también, ¿no? Entonces, claro. Sobre todo siendo autoridades, sí. Porque eso fue importante. Entonces, repítanos cuándo va a ser, a qué horas y quiénes van a estar ahí en ese segundo conversatorio. En el segundo conversatorio vamos a tener a tres maestros, a la doctora Nora, al doctor Marcelino y al maestro Luis Antonio. Los tres conforman parte del cuerpo académico de la Facultad de Filosofía. Y el tema a tratar, o con el que se va a comenzar, va a ser el de la importancia del concepto amor existencialmente hablando. Uh-huh. También, o sea, no caemos en tantas abstracciones como se cree, ¿no? Sino que también es importante reflexionar sobre conceptos que están en la vida cotidiana, ¿no? Como el amor, uh-huh, o sea, como esta idea de amor platónico que, uh-huh, que aún se sigue concibiendo en la actualidad, sí, y tal vez se tergiversó un poco. Totalmente. Sí, sí, ¿no? Un poco totalmente. Bueno, totalmente, ¿no? Sí. Donde se cree que el amor platónico es un imposible y ya ahí se queda, ¿no? Dice que no es ni plato ni tónico. Sí, sí, y se ha llevado al absurdo esta idea de amor platónico, ¿no? Entonces. Que creo, como se interpreta ahora, nada que ver con Platón. Nada. Nada que ver con lo que planteaba en aquel momento. Interesantísimo que tengan el tema del amor en esos aspectos en la filosofía, que es justo de lo que carecemos en gran parte en este mundo en la actualidad, ¿no? Sí, creo que es importante porque se nos venden ideas de lo que es el amor, ya sea el cine hollywoodense o ideas cristianas, no sé, o sea, donde sea nos venden una idea de amor y conforme a esta idea se actúa, incluso dañando a otros, ¿no? Y creo yo ahí radica la importancia de ver qué se hace, ¿no? Uh-huh. Perfecto, pues muy bien. Pues muchas gracias por venir, 5 de la tribu. Sí, como parafraseando a Juan Villoro, que tiene su libro 11 de la tribu, son 5 de la tribu filosófica. Y entonces agradecemos a Ismael Cruz, gracias por estar aquí. A José Martín gracias. Hernández, sí, gracias. Gracias. A Ismael Cruz, gracias. A Lee Hernández, gracias. Y gracias. A Karina, te dejamos hasta aquí. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿hay alguna página o algo donde puedan consultar nuestros radioescuchas, la información de ustedes? Bueno, tenemos una página en Facebook, uh-huh, que es Tribu Filosófica, así como se... Perfecto. Y así como se escribe, igual. Bueno, así como se pronuncia, es Tribu Filosófica. Bueno, nos pueden agregar Bueno, es una página, es un perfil, nos pueden agregar y de ahí vamos subiendo nuestros eventos. Claro. O tenemos una temática de que cada mes se sube una pregunta en la cual el público lo puede contestar de medida. De igual manera, no queremos que sea tan compleja para que todos puedan participar. Además, me da mucho gusto que estén haciendo actividades que conecten con la sociedad. Que no estén la filosofía solamente en sus pequeños catacumbas, ¿no? Sí. Catacumbas, sino que estén saliendo a hablar y a discutir y a proponer. Sí. Muy bien. Sí, también hay algo que se llama, el evento se llama Agora de la Ciudad y es cada un martes de cada mes. Uh-huh. Lo realizan algunos maestros de la facultad. Ah, sí. Con la finalidad de difundir esto. O sea, ¿cómo no? está abierto al público. Es aquí en los bajos del Parque Juárez. Y ha habido de repente sesiones que no cabe la gente. Uh-huh. Sí. Sí, eso es muy interesante. Sí. Pues muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Germán. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los Halcones de la Universidad Veracruzana ratificaron su alto nivel competitivo internacional dentro de la gimnasia aeróbica luego de su participación en el Campeonato Panamericano de Medellín, Colombia. Los elementos de la Universidad Veracruzana formaron parte de la Selección de México y cosecharon 6 medallas, 2 oros, 2 platas y 2 bronces. El entrenador José Ramón González Aburto, quien forma parte del staff técnico de la Selección Nacional, apunta que todo es resultado del intenso trabajo realizado. Por su parte, la seleccionada Carla Abigail Cortés Medina, quien cursa el quinto semestre de la carrera de danza contemporánea, señaló que se vio reflejado el resultado del trabajo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Play it, Sam. Play as time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. Bueno, estábamos aquí escuchando un fragmento de esta pieza sensacional que es A Través de los Años y que es el corazón pues de la película Casablanca, que está cumpliendo 75 años de haberse filmado Casablanca, uno de los clásicos de clásicos de clásicos del cine mundial. Humphrey Bogart, Ingmar Bergman aparecen en esta película que es fantástica. Aquellos que no la han visto, se la recomendamos que la vean. Gran película Casablanca. Y bueno, esto se va a presentar justo dentro del fantástico Observatorio de Cine. Esto será el próximo viernes a las 20 horas, donde ese fantástico Observatorio de Cine que se encuentra en Ignacio Zaragoza número 14, está la Naval, pues para hacerlo más explícito, ¿no? Han hecho un lugar muy especial, como lo han platicado Juan José Mejía y también Rafael López, que han venido aquí a platicar de este espacio, donde le han dado una vida muy, muy especial al cine. Han hablado de cine fantástico, cine de terror. Han hecho instalaciones en las cuales la gente le encanta ver las películas, pero también la escenografía que se hace alrededor. Y también prometen que para esta exhibición de Casablanca, que está cumpliendo, como decíamos, 75 años de haberse exhibido, a lo mejor van a hacer también una ambientación especial de Casablanca. Casablanca, que es un lugar en Marruecos, y donde se reúnen estos personajes alrededor de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una historia fantástica que surge a partir de esa búsqueda del amor que se encuentra y que también desaparece, y amores que acaban siendo clandestinos, pero que son hasta cierto punto los más importantes. Y como dice al final de la película, ¿no?, con el general, al fin de cuentas están haciendo una gran amistad. Bueno, entonces los invitamos a que vayan a ver este clásico de clásicos, de clásicos, de clásicos, que es Casablanca, en el fantástico Observatorio de Cine. Es el próximo viernes a las 20 horas y ahí se va a platicar, se va a hablar ampliamente de esta película. Y pues como decía cuando Humphrey Bogart, ¿no?, está tocando este pianista, está tocando la clásica A Través de los Tiempos, de no, por favor, esa no, esa la tenían prohibida, dentro de la historia misma les prohíben que toquen porque le trae los recuerdos de su gran amada, su amor clandestino. Bueno, pues esto es Casablanca y en estos momentos son las 14:48. Bueno, continuamos con nuestra información y ahora les decimos que Eric Gibran U. Martínez, estudiante de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, explicó hablando de un personaje muy especial, Jacobo Greenberg Silberbaum, que fue científico, escritor y psicólogo mexicano de ascendencia polaca. Amalgamó ciencia, arte, filosofía en su trayectoria profesional, ya que se desenvolvió perfectamente dentro de esos ámbitos. Eric Gibran presentó la ponencia recordando al doctor Greenberg dentro del evento Celebraciones de Vida y Muerte, Jornadas Funerarias, Otoño 2017, realizado en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Estos temas que, bueno, como sabemos muy bien, los estudiantes que forman parte de esta maestría, son temas que van estudiando y que van profundizando para terminar, para hacer su tesis justo de maestría. Entonces, este personaje realmente llama la atención. No lo conocíamos de manera particular. Sin embargo, Gibran U. relata que Jacobo Greenberg inició su carrera como investigador en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estudió la licenciatura en Psicología. Posteriormente se especializó en Neurociencias e instaló laboratorios en la Universidad Anáhuac y la UNAM, además de fundar el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Comentó que sus investigaciones incluyeron el estudio de chamanes mexicanos. Por medio de ellos buscó develar la capacidad humana de desarrollar capacidades que no son consideradas dentro del paradigma científico. Justo hace rato platicábamos aquí con Dalia, ¿no?, de la Universidad Veracruzana Intercultural, cómo el conocimiento, los saberes tradicionales nos han hecho desvalorizarlos y depreciarlos, cuando es un conocimiento que deberíamos de tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pues es parte de nuestro desarrollo y ahí incluso podemos encontrar una serie de conocimientos que hacemos a un lado. Entonces, este personaje, Jacobo Greenberg, hablaba con chamanes y hablaba de cómo se hacía un chamán, qué es lo que hacía este tipo de personajes, ¿no? Entonces, el principal aporte de Jacobo Greenberg en el ámbito científico fue la teoría sintérgica, la cual está respaldada por las leyes de la física cuántica y la fisiología, que establece que hay un espacio continuo de energía y que el humano común solo puede percibir una parte de ella, lo que origina lo que todos entienden como realidad. Entonces narró que este científico y literato desapareció en diciembre de 1994. De repente desapareció sin dejar rastro alguno. El último lugar donde se le vio fue en la Ciudad de México. Sin duda, la principal cualidad de Jacobo Greenberg fue su capacidad para explicar sus trabajos científicos de una manera poética y literaria, legado que dejó en sus más de 50 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a 7 idiomas. Vaya personaje que nos está descubriendo este estudiante de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, Eric Gibran U. Martínez. Se trata pues de Jacobo Greenberg Silberbaum, de origen polaco, y que amalgamó ciencia, arte y filosofía dentro de sus conocimientos, sus pensamientos. Y fue incluso con la medicina tradicional, los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos. Pues bueno, muy bien. Estamos ya casi llegando al final de nuestro espacio informativo, pero también queremos comunicarles que el libro de la editorial de la Universidad Veracruzana, Héctor Javier, que se presenta el día de hoy en Humanidades, entre las actividades que ha venido realizando la Dirección General de Bibliotecas, con motivo del Día del Libro, se presenta hoy a las 5 de la tarde en Humanidades. Ahí va a estar Claudia Domínguez, va a estar Wilber Arriola, va a estar también Edgar García Valencia, que es el director de la editorial, para platicar este libro, el libro de Héctor Javier, El trazo de la línea y los silencios. Este precioso libro que coordina David Javier, hija de Héctor Javier, y Angélica Velleira, pues ganó el premio de la CANIEM, el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial de nuestro país. Ganó el premio precisamente en la categoría de Arte, Ediciones Ilustradas de Lujo. Y este libro que se presenta hoy aquí en Humanidades, el día de mañana va a recibir este premio allá en la Ciudad de México, en el Museo Tamayo. Para nosotros es un gran gusto, como parte de la editorial de la Universidad Veracruzana, libro que se hizo en coedición con el Instituto Veracruzano de la Cultura, que sea premiado una de nuestras publicaciones por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Entonces mañana se va a premiar este libro, precisamente en la categoría, como decía hace un momento, de Ediciones Ilustradas de Lujo. Y es la segunda ocasión consecutiva que la editorial de la Universidad Veracruzana recibe un premio en esa categoría. El año pasado fue Nacho López, el libro de Nacho López, el gran fotógrafo mexicano, y ahora Héctor Javier, veracruzano, dibujante veracruzano, que gracias a ese libro podemos conocer su obra. Bueno, pues con esto ya nos despedimos, y pues los invitamos a que nos acompañe el día de hoy a las 20 horas aquí en Voz Universitaria, y estaremos también, y si no, pues mañana estaremos a las 14 horas. Y saludamos y agradecemos como siempre a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena tarde, buen provecho. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.